y date cuenta cómo pasa por tu vida y destroza tu herida hasta matarte. Y date cuenta cómo rompe corazones y destroza ilusiones y hasta arrancarte esa fuerza que te queda de quererle, haga del aborrecerle un callejón sin salida. Y en tu mente siempre lo tengas presente, porque no se cura. Ay, tu herida, ay, tu herida. Es algo que se mete dentro de tu cuerpo y no existe rienda para poder sujetarlo. Es una fuerza solamente que te pone a prueba para verte solo encima enamorado. Y enamorado, y enamorado. Date cuenta que aparece sin momento o se pierde con el tiempo. Se presenta por te quiero, lo presiente si la miras a los ojos. Y hasta el aire que respira le tiene celos. La locura, la soledad y la alegría van metiéndose en tu vida. Ay, no lo reproches, bohemio. Con la luna por testigo, el amor como enemigo de una noche, de cualquier noche. Es algo que se mete dentro de tu cuerpo y no existe rienda para poder sujetarlo. Es una fuerza que te pone solamente a prueba para verte solo encima enamorado. Y enamorado, y enamorado. Que se mete dentro de tu cuerpo y no existe rienda para poder sujetarlo. Oh, oh, oh, oh. Es una fuerza que te pone solamente a prueba para verte solo encima enamorado. Y enamorado, y enamorado, y enamorado.